Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. ¡Qué día tan hermoso! El día de encontrarnos contigo. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. Gracias también para quienes nos sintonizan a través de www.casadelacultura.gov.es, Link Radio Online. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida a una emisión más de Los Colores de la Oscuridad. Por cierto, Los Colores de la Oscuridad actualmente tiene 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la frecuencia 940 de AM y en www.casadelacultura.gov.es. Pero también tenemos una emisión adicional en Radio Ecos a través de www.radioecos.com los días domingos a las 18 horas. Un saludo fraterno y un fuerte abrazo a todo el alumnado y al personal docente de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco. También para los alumnos del Club de Periodismo de la Escuela Ernesto Che Guevara en el barrio Manuelita Sáenz, en el sur de la ciudad, en el barrio de la Ecuatoriana. Gracias también a su maestra Silvia Carrasco por haber tomado parte de Los Colores de la Oscuridad. Hoy, en Rocío de Luna, una producción más de Laura Ríos Armijos. Letras, palabra y voz de los poetas. En la Vía Láctea conversaremos con Ricardo Sanpertegui, director del conjunto de cámara, quien nos hablará acerca de su vida. En el Portal del Arte, Diego Montalvo nos contará acerca de la comedia y en Azul Estrella Fugaz, un episodio más de Cantoñita, el cual, por cierto, se ha robado el corazón de nuestros oyentes. Y del repertorio musical de Los Colores de la Oscuridad, las más lindas canciones, escogidas exclusivamente para tu corazón. Esto es Los Colores de la Oscuridad. Bienvenidos, bienvenidos. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Palabra y voz de los poetas, que emergen ríos de luz desde su propia estela con la música imbatible de todos los tiempos. Madame cuida su rostro, no mira directo hacia el asfalto, recoge su manga y sopesa. Cualquier lugar es bueno para beber café, y cuando bebo el mío, es como si tragara un sol entero. Solo cuando seas libre, entenderás el vuelo de los pájaros. Nada en desolación, nada en espera, ya saga de tu carne volandera. Mauritania quiere decir patria del viento, solo viento, sin agua. Al voltear una esquina, hoy encontré una voz abandonada. El día no te espera, hay tanto capataz. Letras, palabra y voz de los poetas. Hoy Antonio Preciado. Tal como el agua. Parto de que me bebo este poema, de que yo siempre sueño cataratas, de que no en vano se me va la lengua, si aunque se atoren las palabras secas, cuando empujo mi sed, empieza el agua. Y empieza el agua buena de los niños, el agua niña del alegre charco, el agua de los lunes, los domingos, el agua primordial de todo el año, el agua audaz que se decide a ola, el agua firme que horadó la roca, el agua torrencial que me ha mojado, el agua la bandera de la casa, el agua pobre que jamás descansa, el agua que anda a pie por los sembrados, el agua perspicaz que al coco trepa, el agua que pensó con la cabeza, el agua sabia que colmó el milagro, no el agua tonta que confió en la arena, no el agua sonsa que se dio a la pena, no el agua insulsa que se ha vuelto santa, no el agua que se enjuaga los pecados, no el agua dolorida de la lágrima, no el agua boquiabierta de la gárgara, no la gota voraz como un océano, no el agua mansa resignada a poco, no el agua muerta de los ahogados, ni el agua sangre de mi pueblo roto. Letras, palabra y voz de los poetas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lágrimas de celos y dudas. decirte que yo te enviaré. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamore? Quererte así es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad tiene el gusto de contar una vez más con la presencia de un grato amigo, el maestro Ricardo Sanpertegui, director del conjunto de cámara de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la cordial bienvenida. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Estoy muy gustoso de compartir en este hermoso programa que tú lo realizas acá en la Casa de la Cultura. Sí, maestro, gracias por estar aquí. Y ha sido un tiempo de logros, un tiempo de bendiciones, hablando musicalmente, el aniversario de Pueblo Nuevo, el aniversario del conjunto de cámara, la grabación del disco. ¿Y cómo lo ha llevado Ricardo Sanpertegui todas esas bendiciones? Bueno, gracias a Dios, siempre hay que dar las gracias, ¿no?, al Creador por todas estas virtudes que uno le da y satisfacciones de la vida. Estamos cumpliendo con el Grupo Pueblo Nuevo ya 40 años ya de actividad artística en este 2015. Entonces vamos a hacer una serie de actividades relacionadas con los 40 años, que terminaremos en el mes de noviembre, un gran evento que lo vamos a realizar en el Coliseo Rumiñahui con artistas invitados que amigos nuestros que han compartido escenario en todas las partes del mundo, ¿no?, que nos hemos presentado, claro, durante estos 40 años. Sí, y el conjunto de cámara pues no podría quedarse atrás, 21 años de labor, grabaron el segundo disco y precisamente con la administración del escritor Raúl Pérez Torres, ¿no? Sí, así es. También la satisfacción ya de cumplir 21 años. Ya hemos cumplido 21 años del conjunto de cámara, donde se realizó también un gran concierto que con la participación del grupo Quimera y el Ballet Metropolitano del maestro Rubén Guarderas, que nos han dado una mano, el grupo de Quimera y Ballet Metropolitano, para nosotros realizar un gran concierto que se realizó en el Teatro Nacional. Sí, pues fue un lindo evento, maestro, y yo creo que la gente disfrutó mucho, mucho de ese trabajo, así como lo ha hecho de Pueblo Nuevo y de la música que nos han compartido. Pero ahora yo quisiera centrarme en Ricardo Sanpertegui, el músico, el baterista, y sobre todo aquel gestor de sueños, porque me contaba, Ricardo, que hace tiempo el doctor había prohibido pues que sigamos haciendo música, ¿no? Claro, en la administración anterior, ¿nos referimos a eso? No, en el asunto de salud me refería, maestro, porque... Ah, sí, sí, sí, sí, porque sí. Bueno, tengo una dolencia de mi pierna derecha, entonces se me ha complicado las cosas, pero mal tiempo, buena cara, entonces me fui a hacerme ver con un médico traumatólogo y me dice, ¿usted es músico? Le digo, sí. ¿Qué instrumento toca? Le digo, la batería. Dice, tiene que dejar de tocar la batería. Dedíquese a tocar maracas. Le digo, pero entonces, bueno, si yo dejo de tocar, mi familia se muere de hambre, porque de esto vive mi familia, ¿no? Y de mi trabajo. Y el trabajo lo hago con tanto agrado y tanto gusto que a mí me importan los dolores, ¿sabes? Que tengo que soportar por este mal que me aqueja ahora, pero al mal tiempo, como digo, buena cara y hay que ponerle ganas a la vida de ver la vida de otra manera, porque hay gente discapacitada y tienen las ganas de vivir y de hacer las cosas. Entonces uno ve ese ejemplo y por una dolencia, claro, sí molesta, pero no se nos ha acabado el mundo. Yo sigo en eso hasta que el de arriba nos diga hasta ahí nomás. Claro que sí, justamente ese es el mensaje, ¿no?, del programa de Los Colores de la Oscuridad y de Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura, decirles que no importa la dolencia, no importa el obstáculo, el sueño está adelante y tenemos que ir por él, tenemos que día a día trabajar, gestar justamente por ese sueño, por ese trabajo, ese anhelo. Y Ricardo Sanpertegui, ¿cuánto tiempo en la música en general, con Pueblo Nuevo? Y de toda su vida, ¿no? Bueno, de toda la trayectoria. Yo comencé cuando tenía 8 años de edad. ¿Ya? A los 12 años ya profesionalmente, ¿no? Ya acompañé a Leo Marini, por ejemplo. ¡Ah, qué lindo! Fue el primer artista que yo había acompañado. Y, claro, era muy muchacho y tengo una anécdota. Que llegó Leo Marini y me dice, ¿quién es el baterista? Y le dijeron, el muchacho que está ahí. Dice, ¿cómo? Él me va a acompañar. Pero después me felicitó porque me había escuchado tocar. Y eso fue una satisfacción. De ahí, bueno, he acompañado a una serie de artistas internacionales que... Camilo Sesto, Leo Dan, he actuado con Tormenta, con Manolo Galván, con Giacomonti, con Buddy Richard, con... Bueno, con todos los artistas que han venido acá al Ecuador. Los he acompañado yo durante toda esta trayectoria, que ya son más de 50 años, ¿no?, de estar en los escenarios. Ya. Y hay más músicos, más artistas en la familia, maestro. Bueno, están mis hijos que también los he apoyado, ¿no? Los sigo apoyando, les gusta la música, tienen su grupo, su... Entonces ellos lo hacen a manera ahorita todavía como hobby. Profesionalmente están, tienen las ganas de hacerlo y eso es principal. Entonces yo no exijo, porque la música no hay que exigirla, sino sentirla y llegar uno mismo cuando uno se siente que está capacitado para tal o cual desempeñar, cada cual, claro. Hablando en general, ¿no? Sí. No hay que estar presionando ni decir yo soy músico, quiero que mi hijo sea músico. De ninguna manera, sino dejarlos que desarrollen ellos mismos y cuando ya lo sientan realmente que lo quieren hacer, ahí apoyarlos. Claro que sí, pues cada sueño y cada persona tiene su propio sueño, ¿no es cierto? Entonces pienso que hay que darles esa libertad justamente. Por supuesto, sí. Por supuesto. Pero hablando otra vez de la música, maestro, ¿hacia dónde se dirige Ricardo Sanpertegui? con el conjunto de cámara, tal vez piensan, antes que termine esta administración, grabar otro disco o hacer alguna gira muy, muy especial o con Pueblo Nuevo. Bueno, con principalmente con el conjunto de cámara queremos hacer un par de grabaciones más en esta administración, que nos han dado el apoyo. Justamente esta administración nos ha dado, hemos grabado un disco en la administración anterior también, que estuvo el escritor Raúl Pérez Torres, anecdóticamente cumpliendo 21 años, y solo hemos grabado dos discos que no nos han dado el apoyo, pero en las dos administraciones que ha estado el escritor Raúl Pérez Torres, se ha hecho en cada administración un disco, ¿no? Entonces esperamos a ver ahora si hay el apoyo económico, que es lo principal, que claro que sí, que sí. Estamos atravesando una crisis económica terrible también aquí en la Casa de la Cultura, pero pese a eso se ha logrado hacer. Cuando uno tiene la buena voluntad y el afán de realizar las cosas, se lo hace porque a manera de canje, a manera así, no necesariamente necesitamos el dinero que esté aquí, sino hay que también poner parte nuestra y poderlo para realizar una serie de cosas y de actividades, ¿no? Como se ha hecho sin dinero, como dice nuestro presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, dice, nosotros nos inventamos el dinero. El dinero no hay, pero sin embargo se ha hecho una serie de actividades. En esta administración se viene haciendo una serie de actividades, y más actividades se ha hecho que el mismo Ministerio de Cultura, que maneja algunos millones de dólares. Sí, bueno, muchos, ¿no? Sí. Maestro, hablando de los sueños y de seguir con esa gestión, de grabar, de llevar ese mensaje musical por todo el Ecuador, porque no es solamente aquí, ¿no? Es a través de todo el Ecuador, inclusive estuvieron hace poco en Galápagos. ¿Qué tal si les dejamos un mensaje a esos jóvenes que puedan luchar por sus propios sueños, que puedan encontrar su rumbo y encontrar su estrella sin desmayar, como lo ha hecho Ricardo Sampertegui a lo largo de 50 años a través de Pueblo Nuevo, a través del conjunto de cámara o en sus inicios, ¿no? Como un jovencito baterista acompañando a grandes maestros, ¿qué mensaje le dejamos? Yo creo que el mensaje de a la juventud principalmente es de superación, ¿no? De siempre estar adelante siempre. Eso es muy importante. Acabamos de estar, por ejemplo, en Galápagos, que nos pidieron que fuéramos a grabar un disco con el conjunto de cámara. Fuimos todos los músicos a hacerlo de una manera gratuita. No cobramos ni un solo centavo por ese trabajo. Y lo realizamos con el mayor agrado del mundo, por ver las nuevas propuestas de la juventud, ¿no? De canciones que tienen y sus composiciones nuevas. Y hay que también dar chance oportunidades, digámoslo así, a la nueva generación, ¿no? Que eso es importante. Entonces, nuestro mensaje es la que siempre tengan la voluntad de hacer, primero es la voluntad de hacer las cosas y les va a salir todo lo que se proponga, porque claro, siempre la vida es siempre de superación, de lucha y constancia, ¿no? de en el trabajo. Claro que sí, maestro, ha sido un lindo momento compartir pues la historia de Ricardo Sampertegui, su trayectoria, sus sueños, sus anhelos. Y yo quiero agradecerle, maestro, por haber estado con nosotros, porque siempre es grato sus anécdotas, su conversación y su mensaje. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros y que volvamos pues para llevar más a la gente de ese trabajo del conjunto de cámara de Pueblo Nuevo de Ricardo Sampertegui. Gracias, maestro. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esta entrevista y ha sido un gusto, un placer estar aquí compartiendo ideas, compartiendo anécdotas, compartiendo la actividad artística del conjunto de cámara y lo que hacemos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, maestro. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, fue Ricardo Sampertegui y les compartimos finalmente ese mensaje de que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de revolucionar el mundo. Gracias.

El Portal del Arte tiene el gusto de contar una vez más con la presencia de nuestro amigo, director de los talleres literarios de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Montalvo, quien, tocando el tema del teatro, ahora nos hablará de la comedia. Diego, los micrófonos están a tu disposición. Muchas gracias, pues, una vez más por haberme invitado al programa. El día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de la comedia. La comedia es una de las partes que compone el género dramático. Principalmente se caracteriza porque sus protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana. Y eso hace que las personas se rían. Es decir, el público pueden sentir bastante... se pueden identificar con los personajes y a la vez pueden entender las características que ellos tienen. Entonces, cuando nos vemos identificados con alguna realidad cotidiana, pues eso obviamente nos causa risa. Sin embargo, esto hace que cada una de las personas, llamémosle en este caso el público, sienta humor por los defectos que pueden presentar estos personajes o la debida situación. La comedia es, junto a la tragicomedia, una de las formas clásicas del drama griego, y es uno de los tres géneros dramáticos que se son llamados realistas. ¿Por qué son realistas? Lógicamente porque engloban temas reales que todo el mundo en una sociedad determinada puede entender, y es ahí, pues, donde nos causa el efecto de la risa. La comedia se origina en el mundo griego, pero se va desarrollando a lo largo del medioevo, de la edad moderna, y así llega hasta nuestros días. Los griegos y los romanos, por ejemplo, utilizaron el término para referirse a las obras de teatro, con un final feliz. Y para el medioevo ya se presentaron dichas obras con un enfoque más ligero, es decir, ya no eran tan dramáticos ni tan trágicos, obviamente, como veíamos el programa anterior, veíamos acerca del drama. Es decir, la comedia ya es un poco más ligeros, digámosle en términos más coloquiales, un poco más light. Y de esta manera, obviamente, ya inclusive la comedia nos sirve para descargar energías, ¿no? Ahora hablemos un poco de la historia. Uno de los primeros comediógrafos fue el griego Aristófanes, que nació más o menos por el año 450 a.C. y murió en el 385 a.C. Fue considerado el principal exponente del género cómico, y además su obra se conserva, está más bien dicho conservada en 11 obras desarrolladas a partir de la tradición del drama. Digamos que este es un drama, el drama un poco más satírico, y con una estructura definida en la cual se alterna el diálogo y el canto. Por otro lado, Aristófanes también atribuye a Homero no solamente una de las grandes obras de la tragedia, por ejemplo la Ilíada y la Odisea, sino también le atribuye la autoría de Márgites, sí, que es una parodia de la Odisea, aunque dicha autoría todavía no se puede definir si fue de Aristófanes o no. Hablemos ahora un poco de las características. El personaje protagonista debe ser común y corriente, pero sin embargo puede presentar un arquetipo, es decir, es mentiroso, puede ser charlatán, puede ser un fanfarrón, puede ser enamoradizo. También es bastante crédulo e inconsciente. Y a diferencia de la tragedia, donde el personaje protagonista tiene un profundo sentido ético, en la comedia el personaje protagónico considera su moral como una cualidad no muy importante, es decir, esto pasa a un segundo plano, lo cual le permite ser un poco más vital, tiene más vida. Aunque esto es más bien un obstáculo para el personaje. Ahora, hablando un poco de los rasgos de la comedia muestra exageradamente puede presentar nuestros vicios, nuestros defectos, con una intención moralizante y educativa, es decir, presenta un efecto moral. La comedia entonces pone en ridículo los vicios y estas malas costumbres para corregirlos mediante la risa. Sin embargo, no trata de corregirlos en quienes los practican, sino los que representa este método, es decir, trata de corregir a las personas que tengan estos defectos. El tema de las comedias pueden ser temas recurrentes, por ejemplo, el engaño, el robo, la burla, la estafa. Los temas suelen ser probablemente personas comunes que tienen defectos, debilidades y vicios. Ahora hablamos un poco del conflicto. Comúnmente es generado por un vicio de carácter del protagonista. Este vicio puede ser contratorio al bienestar social de la comunidad en la que vive el protagonista. Es decir, el bienestar social es relativo a la época y al lugar. El vicio de carácter del personaje protagónico lo lleva a ser un transgresor de esta sociedad. Es decir, siempre rebasa los límites de lo que ya está establecido. Ahora hablemos un poco de la comedia, un poco salgámonos del teatro y hablemos en el cine. El género cinematográfico también ha puesto mucho énfasis en la comedia. Esto implica que el desarrollo del argumento se hace en un tono jocoso y que por lo general acaban de forma feliz. Como ya se había dicho, fue creada a mediados del siglo XIX, lo cual es fundamental en el cine. Con él se proponen episodios de la vida cotidiana, tocando el humor, situaciones absurdas, de poca credibilidad, pero que se presentan al juego humorístico. Por ejemplo, existen diversos tipos de comedia. Por ejemplo, tenemos la comedia romántica, que se desarrolla a peripecias en torno a enredos amorosos, por ejemplo. Tenemos la comedia burlesca, ¿sí? Que, por ejemplo, tenemos la comedia burlesca, por ejemplo, podemos referirnos al Gran Dictador o a La Quimera del Oro, ¿sí? De Charles Chaplin. Después tenemos un poco la comedia sofisticada, basada en la psicología de los personajes. O sea, por ejemplo, en la comedia sofisticada, por ejemplo, podemos poner de ejemplo a Woody Allen, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, parodias o imitaciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Casino Royale de 1967 de Woody Allen, obviamente, que hace una burla a las novelas que pues escribía Ian Fleming de Agente 007. Después tenemos la comedia animada, es decir, lo que llamaríamos los dibujos animados o el cartoon. Este tipo de películas, por ejemplo, los personajes pueden imitar a dibujos animados. Por ejemplo, tenemos la saga de las películas de la máscara, por ejemplo, que fueron protagonizadas por Jim Carrey. También tenemos la comedia en la historieta, lo que llamamos nosotros la historieta cómica o las tiras cómicas. Por ejemplo, aquí tenemos lo fundamental en la historieta, constituye uno de los géneros histotéricos más importantes, que además influye sobre otros géneros. ¿Por qué? Porque en caso de la historieta, por ejemplo, también presentamos temas cotidianos. Por ejemplo, tenemos la Mafalda, tenemos, por ejemplo, Condorito, sí, que son historietas que son bastante cómicas, pero que representan temas sociales y también nos crean una reflexión. Además, también tenemos la comedia en la televisión. Hemos visto nosotros cientos de programas de comedia que se presentan a través de la televisión. Programas, por ejemplo, donde hacen burlas a los reality shows. Programas donde presentan entrevistas a personajes famosos. Por ejemplo, hay un programa norteamericano muy importante que se llama The Late Show, que se presenta en la cadena CBS, en la cual van personajes de renombre, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y obviamente la intención de los entrevistadores siempre es llevar a actos bastante cómicos, ¿no? Y las entrevistas tienen un giro muy cómico. Entonces, pues, con esto, digamos, acabaríamos de momento de explorar la comedia, que también es una expresión del ser humano. Es decir, la risa, al igual que la tristeza, son sentimientos muy fuertes que tiene el ser humano. Y varios comediantes, digamos así, por ejemplo, tenemos también un poco, hablamos del teatro del absurdo, por ejemplo, tenemos Esperando a Godot de Samuel Beckett, o tenemos a Darío Fo con Muerte Accidental de un Anarquista, que son cómicos como tal, ¿no? Que justamente ellos, por medio de un tema cotidiano, político, religioso, social, hacen personajes jocosos que nos causan risa. Entonces, justamente vemos que la risa es algo muy importante en el ser humano y es un sentimiento muy fuerte que al explorarlo nos causa gusto, nos causa placer al momento de experimentarlo. Entonces, pues con esto damos por concluido este nuevo estudio acerca de la comedia y pues esperamos verlos nuevamente, pues como siempre la invitación a que vengan a la Casa de la Cultura, a los talleres literarios, para que pues